Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Bienvenidos a los 80, 90 y más. Muy buenas tardes, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas y representativas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, que nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia 100.8 en FM. Y si lo deseas, te invitamos a empezar este fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad, con buen humor a nuestro amigo y colaborador, Carlos My Brothers. Muy buenas tardes, Carlos. Buenísimas tardes, Pablo. ¿Qué tal estás? Sí, buenísimas tardes, gente. Buenísimas tardes. Estamos de fin de semana. Hoy es 24 de abril. Sí, qué maravilla. Sí. Ya es viernes. Por fin es viernes. Y por fin juntos de nuevo. Además, de verdad. En los 100.8. Sí, señor. ¡Arriba! ¡Arriba! Sí, señor. Sin duda, Pablo. Ay, esta sintonía a mí me recuerda un poquito bonito. Como, pues, ya estamos en los viernes, 80. Ya estamos de fin, ya estamos de weekend, ya estamos de todas estas, bueno, años, sí, 80, hola, música. Ya nos estamos involucrando, ya nos estamos disfrazando. Así de es. La época de los 80 y de este recorrido musical que hacemos todos los viernes, claro que sí. Hoy no podía ser menos. Bueno, primero, bienvenido de nuevo. Gracias, igualmente. Bueno, igualmente. Restaurado, mucho ánimo, hay que estarlo. Hay que estarlo. Un 10, claro que sí, a toda la familia y a todos, sí, por encima de todo. Oye, pues nada, nos acordamos muchísimo de ti, de vosotros, e hicimos el programa, bueno, yo chapó por nuestro amigo... Ajá, por... Hombre, por favor. Por Álvaro. Álvaro DJ, ajá, de aquí, un gran abrazo. Sí, quedó, sí, vamos... Ayudó totalmente 100%. Es un máquina además, total. Espléndido, claro. Es máquina sí, total. Sí, señor. Pues muchas gracias, claro que sí, a nuestro amigo y siempre compañero y entrañable Álvaro DJ. Así es. Recordamos que tiene un programa a partir de las 9, de 9 a 11, con Berriozar se viste. Berriozar está. Está de está fiesta. De fiesta. Sí, señor. Berriozar está de fiesta. Eso será, pero eso será, eso será más tarde, ¿no? Hasta entonces, estamos aquí en los 80, 90 y más. Bueno, solamente recordarte, claro que sí, que estás en el este programa musical que aparece todos los viernes de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos, que estamos contigo haciendo un repaso, pero claro, vivo, sentido además, ajá, de los años 80, de los 90, y luego también con esas entradas en las novedades en la última, tercera sección. Bueno, tercera, Carlos. Importante. Que fíjate tú, hemos dime, generado, si recuerdas, desde cuando iniciamos, ajá, esta radio, este programa, ajá, este proyecto además, ajá, divertido, por otra parte. Divertido no, entretenido hasta más no. Pues fíjate, hemos pasado de tres secciones a cinco secciones, ajá, con las cuales vamos, sí, a ir, cierto, poco a poco, ¿recuerdas? Sí, cierto, cierto. Y yo creo que nos vamos a ir avisando. Vamos increchendo. Increchendo. Sí, señor. Y bueno, y recordar, ¿qué te parece? Todo lo que estamos también por las redes sociales. Efectivamente, no, por supuesto, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, que estamos con WhatsApp, que estamos con el teléfono móvil, que estamos con el fijo, que estamos... Es que estamos en todos los sitios. Además, vamos a felicitar también a una de nuestras... Bueno, a una, a cuatro de nuestras seguidoras. A cuatro, especialmente, sí, de nuestras seguidoras. Porque además fue todo un puntazo. Desde aquí lo vamos, sí, a señalar. Señor. Fue todo un puntazo. Aquella magnífica, magníficas fotos. Sí. Desde New York, desde los, sí, Estados Unidos. Desde Times Square. Desde Times Square. Que, sí, que lo comenté erróneamente por los nervios. La verdad que ya no sabíamos si era, sí, el porque, Square, claro, Center. Eso se emociona. Times Square, hombre, por favor. La verdad es que emociona. Yo cuando lo vi en... Facebook, pues dije, madre mía de mi alma, pero ¿cómo puede ser posible que los 80, 90 y más hayan llegado a estar prácticamente por encima de Casey Kasem, de American Top 40? ¿Sabes a qué me recuerda esto, Carlitos? Dime. A la cuña americana esta tan magnífica que tenemos y que la ofrecemos ahora en los 80, bueno, 90. Sin duda, lo primero, felicito a estas cuatro chicas maravillosas, espectaculares, por haberse puesto ahí con una 4, cuatro hojitas de una 4, ahí diciendo yo amo los 80, 90 y más desde Times Square. '80, '90 y más, el programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Top 40. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Ahora Pablo lo va a entender mejor todavía, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Wow! La verdad que después de... Claro que sí, las felicitaciones tienen que ser porque estuvo genial. Estuvo maravillosamente bien. Los pelos levitando hacia arriba, hacia el cielo. Y las cuatro estupendas mujeres allá. Esos cuatro ángeles que desde Times Square nos indicaron y nos enviaron, fíjate tú. ¡Qué recuerdo! ¡Qué fotos tan elegantes! ¡Qué fotos tan elegantes! Y además que hemos tenido muchísimas visitas, ¿eh? Sí, ¿eh? Sobre todo viendo esas magníficas fotos. Bueno, aparte de ver toda lo que es la... el Facebook de 80, 90 y más, y tanto el Twitter también, por supuesto, pues sí. La verdad que lo han adornado muy bien. Fíjate, muy bien, pues nada, pues nosotros después de las felicitaciones, si te parece, Carlos, empezamos ya pues con nuestra, como decíamos, nuestra primera sección. Así es. Antes de empezar con la sección de la música de los 80, 90 y más, y desde los 80, 90 y más, y de abrir nuestro particular guión cartelera de cine, que es la segunda sección. Ajá. Vamos a situarte en un estado emocional inesperado, dedicando unos minutos a desvelar esas sorpresas que durante la semana hemos ido anunciando tanto en Twitter como en Facebook, esperando no te dejen indiferente, sean inquietantes y nada, nada desagradables, si te parece, Carlos. Y con todo el placer que te pillen, sobre todo de sorpresa. De sorpresa, es lo importante. Nosotros empezamos, si te parece, con la primera sorpresa. Estoy preparado. Que no la trae nuestro amigo Carlos. Allí voy. Vamos a felicitar a un grupo de seguidores de nuestro programa de la zona de la Ribera, que el pasado martes 21 de abril celebraron su aniversario a PIMA, RADA, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. Bien. Muchísimas felicidades de estos locos de los 80, 90 y más. Y más. Bueno, nuestra segunda felicitación, claro que sí, lo hacemos a un seguidor de nuestro programa que cumplió años el pasado miércoles, día 22 de abril. Nalfat Mohamed, muchísimas felicidades de parte de tu familia y de los 80, 90 y more. Los locos, los más locos de las radios, de todas las radios. Sí, señor. Vamos a seguir. Vamos a felicitar a una empresa seguidora de nuestro programa que celebraron su aniversario el pasado miércoles, día 22 de abril. A ver si lo digo bien, porque esto es italiano. Vale. Instituti Montancine Profilo. Wow. Sí. Toma. Muchísimas felicidades desde los estudios de 80, 90 y más. La felicité. Bien. ¿Cómo parlo italiano, eh? Qué bien hablas. ¿Cómo parlo italiano? Yo creo que te va bien cualquier idioma. Parle catalán, parle italiano, parle valenciano, parle italiano. Sí. Sí, señor. Vamos con la cuarta felicitación. Venga, va. Arriba. Felicitar a un futuro seguidor de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona. Que pero que no sigue todavía, ¿o qué? Todavía no. Ya se lo dijimos. A partir de ahora nos a va partir a seguir de ahora, seguro. Debe de seguirnos. Primero hacerse el Facebook, que es lo importante. Vale. Que cumplió años el pasado miércoles, día 22 de abril. Santi Macías, aficionado a muchos deportes al aire libre, un experto en el arte de la micología, ya que sabe diferenciar grupos peligrosos de hongos, como la manita muscaria, conocido como matamoscas o la falsa oronja, y llevarse a la boca los de nivel superior como el chanterelle, uno de los más populares de la alta cocina centroeuropea. Muchísimas felicidades de parte de tu familia, de estos locos de los 80, 90 y más. Y de fondo, dedicado para ti estos pequeños segundos del Mago de Oz con esa fiesta pagana para ti. Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que miedo se pega a tu piel por ser como una injusticia querer, si te rindes, hermano, porque nunca pensarás. Y seguimos con la quinta felicitación. Sí, hombre, sí, vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona, que cumplió años ayer, jueves 23 de abril. Alberto, Lara, muchas, muchísimas felicidades de parte de tu familia y de los 80-90 y más. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Sí, señor, son las felicitaciones que te vamos ofreciendo semana a semana. Y claro que sí, nosotros nos avisáis, vuestros familiares y nosotros desde los 80-90 y más, desde Radio Berriozar 100.8, os las ofrecemos a través de las ondas e internet. Así es. Bueno, y nosotros vamos a otra felicitación, no menos importante que las demás, claro que sí, además con buena música, escuchar. ¡Wow! ¡Wow! Felicitar a un seguidor de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona que cumple años hoy viernes, día 24 de abril, Adrián Urdain. Muchísimas felicidades de parte de tu familia, de parte de tu media naranja Nerea y de estos locos de los 80-90 y más. ¡Ay! ¿Y hay algo más? Sí, sí, sí. Por ejemplo, pues que muchísimas gracias. Sí, esto ya me lo han chivado, ¿eh? Muchísimas gracias por las palomitas que llevas a los compañeros de trabajo. Dicen que están buenísimas. Y yo te digo otra cosa, Adrián. Yo, como ya he visto de fondo, bueno, estamos escuchando de fondo, sí, como no, los AC/DC, los AC/DC. Espero que hayas pillado la entradita o bien para Barcelona o bien para Madrid, porque están ya a punto de caramelo. Sí, a 70 y 80 euritos, ¿no? Las 75 y 80 euros, sí. Wow. Unos segundos de canción dedicado para nuestro amigo Adrián Urdain. Que acabes bien el día 24 de abril. Muchas felicidades. Esto nos daría para seguir y para continuar. Terminamos la canción, pero es que no tenemos ni tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos, además, con más felicitaciones, pero antes, desde los 80-90 más, sintiendo el momento tú. Por ejemplo. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80-90 y más. Amigos, estamos aquí en el 100.8. Estás con Pablo y con Carlos. Estás en la mejor compañía, sin duda alguna, de todas las emisoras de radio locales y nacionales. ¡Sin duda! Y vamos a seguir, como no, felicitando, porque para eso están las sorpresas aquí en 80-90 y más. Vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona que cumplió años el pasado jueves 23 de abril. Ángel María Galindo Gochicoa, no. Así no lo digo, madre mía. Gochicoa, Galindo Gochicoa, perdón. Muchísimas felicidades de parte de tu familia y de los locos de 80-90. Y más, pero aún hay más, Pablo. Hombre, claro, pues simplemente, claro, hay más. Hay que felicitar a más gente, claro, felicitar a un nuevo seguidor de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona, que cumple hoy también años, viernes, día 24 de abril, Juanjo Conde Onco, que donde pone el objetivo, pone el ojo. Muchas felicidades de parte de tu familia. Del objetivo el ojo no lo he entendido. ¿Sí? De donde pones el ojo pones la bala. Es pero que no, y me lo has cambiado, ¿eh? Sí, ¿no? Pero ¿sabes por qué hemos cambiado? No es lo mismo que 100 volando que pollo en fotografía, ¿no? No, él lo sabe. Yo seguro que lo sabe. Vale. Tenemos pero nosotros no. Nosotros no. Llámelo, por favor. Vale. Bueno, yo tampoco. Vamos a ver. Juanjo Conde Onco es un seguidor de los 80-90 y más. Claro que nosotros nos lo hemos encontrado. Estoy metiendo en un aprieto. Pues sí, yo creo que sí. De todas las formas, Juanjo, sí, señor. De felicidades, muchas felicidades. Bueno, tampoco había que decir nada, si no es nada, pero así bueno. Es, así es, bueno, gracias por echarme la mano, claro que sí, Carlos. Bueno, ya, sí, ya para finalizar, felicitar a nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sin olvidarnos de nuestros reporteros colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con todos ellos y con todos vosotros. Para todos vosotros, muchísimas felicidades. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, decía que un apunte, porque me acaba de llegar algo de última hora en el WhatsApp. Entonces, dilo todo, Carlos. Bueno, pues hemos estado un poquito charlando mientras que estábamos felicitando a nuestros seguidores, charlando por WhatsApp con otras cositas que hay pendientes, como por ejemplo el recordatorio a Nino Bravo que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo del 2015 a las 20 horas. Sí, señor. Donde nada más y nada menos va a estar nuestra estrella más nombrada de aquí de Navarra, que es Serafín Zubiri, junto con Felipe Garpe y Laia Benaches. Los tres darán ese recordatorio a Nino Bravo. ¿Eh? Y será además en el auditorio de Berriozar. Eso es. Caso de que el aforo sea superior a 300 localidades, me parece superior, que está previsto también. Hay previstas otras alternativas que os las haremos saber en su momento. Sí, sí, ¿eh? O sea, está todo controlado. Gracias a Dios está controlado. Lo importante también, ¿no? Que se vendió las entradas, más de la mitad de las entradas. Se han vendido más de la mitad. Todavía no estamos seguros si se han puesto a la venta o no. Ese detalle, eso es los WhatsApp que estamos recibiendo ahora. Muy bien. En estos momentos, porque estamos en riguroso directo, entonces no sabemos con seguridad porque el ayuntamiento no se ha podido hablar con la persona que lleva el tema del ayuntamiento porque está de vacaciones. Entonces no ha podido ser. De todas formas, deciros que el próximo sábado 16 de mayo a las 20 horas en el auditorio de Berriozar, nada más y nada menos que Serafín Zubiri, Felipe Garpe, Laia Benaches, junto con la banda de música Doinua de Berriozar, donde además la dirige nuestro queridísimo y amigo compañero Jairen Ocaña Sola. Así es que será un día, sin duda, grande aquí en Berriozar ese día. Señalarlo, ponerlo en vuestro calendario con una crucecita. 16 de mayo, 8 de la tarde, auditorio de Berriozar. Muy bien. Los 80, 90 y más, tu legado musical. Pues muy bien, nosotros vamos atravesando sección a sección, desde las 6 de la tarde que empezamos en este programa de Recordando a la Música, recordando las décadas de los 80 a los 90 más, pero todavía en nuestra tercera sección. Ah, eso es. Claro, antes de empezar con la sección de la música de los 80 y desde los 80 a 90 más, os vamos a pasar a la segunda sección. Os vamos a resumir un grupo de películas que están en cartelera y os vamos a comentar realizando una pequeña sinopsis del argumento de las mismas, del género cinematográfico al que pertenece, si es drama, suspense, thriller, en fin. De todo ello, pues si te sirve de ayuda para decidir si no lo tienes muy claro. En fin, levantamos el telón y empezamos cuando nuestro amigo Carlos decida presionar ese botón que tiene delante de él. Ahora mismo. Está acá. Tiki tiki. Tiki ta. Bueno, desde la cuenca de Pamplona, desde el centro de la comarca, nosotros os invitamos a recordar la cartelera de cine que tienes a continuación. Dale al play. Dicen que Las Vegas tiene la mayor seguridad del mundo. El agente Blar llega para comprobarlo. Venga, papá, estamos de vacaciones. Tras 6 años cuidando de la seguridad de centros comerciales, Paul se ha ganado unas muy merecidas vacaciones. Quiero entrar y salir en menos de 9 horas. Vaciaremos la caja. Emprende viaje a Las Vegas con su hija adolescente antes de que esta empiece la universidad. El uniforme que pidió agente Blar. No necesitamos refuerzos. Pero la seguridad nunca se va de vacaciones. Y cuando el deber llama, Paul responde. ¡Uy! ¡No lo he visto! ¡Joder, qué leche me he dado! Nos entrenan para guipar, disuadir, observar e informar. Pero hay un hombre que va mucho más lejos. ¡Yo soy ese hombre! Acción y comedia en la ciudad desértica de las luces, interpretada por Kevin James, Daniel Alonso, que podrás disfrutar a partir de hoy en tu sala de cine. ¿Sabe lo que ha hecho? Cruzar la calzada de forma imprudente, señor. En realidad soy agente. ¿Me va a poner la multa? Le he anotado mi número, por si quiere ir a tomar una copa. No bebo, pero me flipan los caballos. Pues sí, señor, Super Poli en Las Vegas a partir de hoy en tu sala de cine. Se la conoce como la maldición de los faraones. Una venganza contra los que perturban la paz de las tumbas sagradas de las pirámides. 1699. Un buque polaco que transportaba 2 momias es perseguido por espectros y brutales tormentas. 1803. 4 arqueólogos entran en la pirámide de Kefren y no vuelven a salir. 1922. Tras abrir la tumba de Tutankamón, acontece una serie de muertes horripilantes entre el equipo de excavación. 2014. En 91 años ninguna otra tumba ha sido perturbada. Que no la abran todavía, que se esperen. Hasta ahora. La pirámide. Las antiguas maravillas del mundo siempre han albergado maldiciones que han perseguido a todos aquellos exploradores que han osado destapar sus secretos. Como pueden ver, esta pirámide solo tiene 3 caras. No 4 como las pirámides de Giza. Fijaos, es enorme. Fomel, no podemos entrar ahí. ¡Este es el hallazgo del siglo! Estás loco si crees que no voy a entrar. Un equipo de arqueólogos de Estados Unidos está a punto de descubrir algo con lo que no contaban. Al abrir su interior se dan cuenta de que no solo están atrapados, sino que además son perseguidos. ¿Qué ocurre? Tenemos que retroceder de uno en uno. El terror inesperado se encuentra hoy en tu butaca de cine. Disfruta de La Pirámide con Ashley Hishaw y Dennis O'Hara. Es un laberinto construido para que nada de lo que entre pueda escapar. ¿Oís eso? La Pirámide. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Can't keep my eyes off you. El príncipe Hussein le preguntó al hombre: ¿por qué es tan cara la alfombra que vendes? ¡Vamos, venid! 4 años antes. ¡Eso es Tangú! Príncipe, quien se siente en esta alfombra podrá transportarse por el aire en un instante. Devastadora batalla en Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Mi deber era proteger a mis hijos. El granjero australiano viaja a Estambul para descubrir qué ha pasado con sus hijos. 3 hijos muertos. El Aisa no pudo soportarlo. Que fueron desaparecidos en combate. Los encontraré, cariño, y te los traeré a casa. Su amistad con la propietaria del hotel donde se hospedaba y con la ayuda de un oficial turco. Allí solo hay fantasmas. Le habrán dicho que está. Se embarca en un viaje a través del país para conocer la verdad acerca de sus hijos. Que los encuentre. Es el único padre que ha venido a buscarlos. ¿Quién es el turco? Hassan, el asesino. Aniquiló la mitad de mi batallón. Hemos encontrado a sus hijos, Edward. Un drama emocionante con reparto de lujo. Arthur. cuidar de mis hermanos. Olga Kurilenko, Isabel Lucas y Russell Crowe. El maestro del agua. Prisionero. Él no murió aquí. A partir de hoy, en tu sala de cine, El maestro del agua. Los campamentos ya no existen. Vuelva a su país, señor Connor. Nadie me decía qué campamento enviaron a Arthur. Yo le acompañaré. Le prometí a su madre que los encontraría y los llevaría a casa. Valoro a un hombre por lo que quiere a sus hijos, no por lo que el mundo les ha hecho a ellos. Olga Kurilenko, Isabel Lucas, Russell Crowe, el maestro del agua. ¿Qué piensa decirle? Bien, hoy otro de los estrenos, cuarto estreno, sí señor. ¿Cómo sobrevivir a una despedida? Mira que les he dicho que no quiero despedida. Paso de strippers, paso de penes en la cabeza y de todas esas movidas que me dan alergia. La alocada historia de un grupo de amigas, Nora, Gisela, Tania, Marta y Mateo. Esta es una nueva, a sus 27 años, quieren echarse un novio como el de los 50 sombras de Grey, pero hay un problema, son mileuristas. ¿A esto? Invito yo. Ni las plumas ha perdido, ¿eh? Tania. Miguel, hola. Estoy de luna de miel, sí, la recuerdas, ¿no? Aunque Nora se reinventa, su sistema económico no les permite viajar a sitios exóticos para preparar la despedida de Gisela. Su destino final es Gran Canarias y pasan dos días desenfrenados haciendo que su amistad pueda con todo. Cuando quieras, ¿eh? ¡No me dejes sola con... Jonathan! Sí, señor, toda una comedia interpretada por Natalia de Molina, Úrsula Coberó y Miguel Nadal. A partir de hoy, en tu sala de cine, como estreno número 4. En unos años os reiréis mucho de esto y será un recuerdo inolvidable. Y tan inolvidable. ¡Que sepas que eres adoptado! Tiene buena pinta esta, ¿eh? Muy buena, sí, señor. Tiene buena pinta. Además es española y además, pues imagínate... Nada más y nada menos el reparto da, Natalia de Molina, Úrsula Corberó, Miguel Nadal. Anda que no. Miguelito, bueno. El Nadalito, tela. Esos son los cuatro estrenos que os hemos propuesto al día de hoy, al 24 de abril del 2015. Pero también tenemos próximos estrenos para el próximo día, la próxima semana, 30 de abril. Así es. El hijo bastardo de Dios, la profesora de historia. También vamos con la, sí señor, el estreno del próximo, la próxima semana, 30 de abril, Lecciones de amor. Y también tenemos Lo mejor de mí. Así es. Todos hemos presentado, fijaros qué montón de estrenos. Bueno, cuatro estrenos. Cuatro y cuatro. Y cuatro para próximos estrenos, sí, para la próxima semana. Cuatro que se estrenan hoy y cuatro la semana que viene. Y ahora tendrá que salir el cerdito. Ya está aquí esto. Desde los 80 a 90 más, hemos pasado por la sección número 2 con esta guía cartelera de cine desde el centro de la cuenca de Pamplona. Para que te conectes al 100.8. Así es. Los 80, 90 y más. Todos los viernes de 6 a 8 de la tarde. Con Carlos y Pablo. Los 80, 90 y... Conéctate ya al 100.8. Conéctate ya. Radio Berriozar. Berriozar y Ratia. ¡Qué bueno! Eran las 18.00 cuando empezaba los 80-90 más de este día también especial, 24 de abril del 2005. 2015. Que me como una década. 15. A mí no me importa, de todas formas. Bueno, yo me he encantado de la vida, pero bueno, es algo que no va a poder ser. En fin. 30 minutos, amigos, sí. Son los que pasan del punto de las 6 y una menos en la Comunidad Canaria. Y aquí y ahora vamos a comenzar con los 80, 90 y más, que vienen muy, muy, pero que muy cargaditos. Sí, señor. Los 80, 90 y más. Y más. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto?

Hemos iniciado la década de los 80 con Jacqueline Brown, con este Somebody Else's Guy, negrita estadounidense, cantante de rhythm and blues y de muy buena música de baile. En la década de los 80, la voz de Brown se puede escuchar en muchos de los registros de la era del disco, de la era de vinilo, a pulgadas, a singles, a LP, en fin. Al día de hoy es una de las damas más buscadas en el negocio de la música. Como muchos otros artistas, comenzó a usar y entrenar su voz desde muy pequeñita. Era el año 1984, cuando tenía 34 años, toda una mujer madura. Fue ese año cuando dejó una auténtica joya y al día de hoy nadie ha podido perder este clásico. Estamos hablando de Jocelyn Brown con este Somebody Else's Guy. Hemos iniciado una gran década de los años 80, donde hasta la música más frívola, que no es el caso, era una verdadera obra de arte. Cabían desde músicos experimentales hasta grupos heavies, pasando por artistas disco, techno, pop, soul y fashion. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. No hace falta, desde luego no hace falta decírtelo, porque sabemos que eres no listo, sí, sino listísimo, y sabemos que estás ahí. Claro que sí. Estás en el 100.8. Esto es Radio Berriozaro, Berriozar y Radio, lo que tú prefieras. A través de las redes, claro que sí, nos puedes encontrar en el Facebook. Todos. Y en Twitter, los 80, 90 y más, todo seguido y en letra, aparecerá nuestra página oficial en Facebook, en Internet. En Twitter tenemos @los80, 90 en número, ¿no? Eso es, más eso o menos. Es número, el número. ¿Me he equivocado en algo, Carlos? No, para nada, por el amor de Dios. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal hemos empezado el día? Hemos empezado, pues ya ves tú. Recordando pues, esta pues, década, ¿no? Imagínate la chica, pasa? La negrita que hemos. Esto que, es bueno. Que acabas de presentar, esto es buenísimo, esto es buenísimo, por favor. Anda, y creo tan que, bueno que. Lo que vamos a presentar ahora también, bueno, un poco tela, más. Sí. Es más rítmico, bueno, más disco, cuando quieras, claro que sí. Sí. La canción que viene a continuación habla de un hombre solitario que está en medio de una jungla desconocida y disfruta de su libertad a similitud de Tarzán. Parte de la letra invita a los demás a unirse a su aventura. Esta ambigüedad conceptual y sumada a la homosexualidad de su intérprete hizo pensar a muchos que es una declaración de su orientación sexual. A pesar de que la canción no fue compuesta por él, el tema vino acompañado de un colorista y sencillo videoclip que usaba una estética cercana al cómic. Vestido con un atuendo y maquillaje extravagante, nos vamos al año 1985. Baltimore lanza su álbum debut, Living in the Background. Wow. Vivir en el fondo. 30 años después, disfrutamos en los 80, wow, 90 y más de sí. Tarzán Boy. Oh, Ahí teníamos al hombre solitario, sí señor, con Baltimora, con ese Tarzan Boy. Qué maravilla, ¿eh? Yo todavía recuerdo, fíjate Pablo, recuerdo cuando se introdujo esta canción aquí en el país, que en las discotecas catalanas empezaron con un nuevo sistema de baile, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, con el Tarzan Boy, sí señor, de Baltimore. ¿Y cómo sí. se bailaba entonces? ¿Cómo se bailaba antes? Bueno, ¿cómo se bailaba? ¿Cuál fue la diferencia del baile? No, bueno, era como una especie de... No sé cómo decir. Bueno, era un baile. En aquel entonces era la revolución. Fue la revolución. Fue la revolución, ¿no? Sí, porque además se extendió muy rápidamente por todas las discotecas de España y la verdad es que fue un puntazo. Yo además pillé el baile, o sea que... Más que todo yo creo que sería por esa base electrónica rítmica de baile, ¿no? Este dúo de Baltimora, ¿no? Entre otras cosas. Yo creo que sí. Oye, el segundo de los temas, sí señor, recordando los 80-90 más. ¡Wow! Años 80, nos situamos en aquel... Como decíamos antes, ¿no? Fue una época donde las ciudades se llenaron de cafés, de bares, locales donde se reunían los intelectuales, sobre todo en las grandes ciudades, los estudiantes... Y los no intelectuales. Bueno, y los no intelectuales. Se reunían todos, unos más espabilados que otros, pero se reunían todos. Eso queríamos decir. Ahí está nuestro amigo Carlos, sí señor, con los matices de los 80. Hasta Nacho Vidal se reunían también, y no terminó la EGB, o sea que fíjate tú. Bueno, marcando medidas, exactamente. Él nunca mejor dicho. Estudiantes, currantes, postmodernos, acudían a diario hasta altas horas de la madrugada a escuchar discos enteros mientras hablábamos o hablaban de la gran movida madrileña, de la bola de cristal, ¿recordáis? De la perestroika, Glasnost, en fin, McEnroe. ¡Ay, eran los años 80! ¡Qué divina, felicidad! Divina. Divino tesoro, divino, sí. Nosotros. Pero aparte de todo eso, aquí no vamos a hablar de un LP completo, pero sí que tenemos música, después de lo que hemos escuchado, esta música que viene a continuación, Pablo, que es toda una maravilla, es todo un espectáculo y es todo... Se llama Caroline. Os busquéis la vida vosotros ahora. Bueno, aparecemos en 1986. Aparece la nueva reina de las discotecas. Es Caroline. Sí, sí. De las discotecas. La reina de las discotecas en Alemania. Pero no tardó ni 3 meses en adueñarse de todas las de Europa. Estamos hablando que eran 1982. Caroline. Por eso decía nuestro amigo. Caroline. Entra a formar parte de un cuarteto de chicas llamado Optimal. En el año 85, durante una actuación de Optimal, en uno de esos concursos para talentos, se produce un encuentro entre bambalinas con el mismísimo Dieter Bohlen. Aquí hay polémica. Y aquí hay polémica, tío. Aquí hay polémica, sí. Era en 1986 cuando aparece la reina de la disco con su álbum debut, Catch the Catch, que fue el álbum más exitoso junto a su productor, Dieter Bohlen. Vuelve a haber polémica. Ah, señor. Había nacido Disco Queen, la reina de la disco. Hoy tenemos el placer de ofreceros algo del álbum debut de Sissy Cats. Esto es House of Mystic Lights, La Casa de las Luces Místicas. Esto de la polémica ya lo hablaremos luego, ¿eh? Sí, vale. Venga. Sí. Venga, ahora escuchamos. Vamos a escuchar a la verdadera Caroline. Wow. Stop, come on, yo, let's just make your finger rock. Get up, rock into the rhythm of the funky beat. Get down, yo, and you don't stop. Come on, just make your finger rock. So get down and stop messing around when CZ Kid is in your town. To the beat, to the beat, to the beat that ever make your body weak. Oh, yeah. A party people in the blaze to be. Nació en Holanda y fue apoyada, recomendada por sus padres desde muy jovencita para introducirla, para ayudarla en el mundo de la música. Dieter Bohlen y Sissy Katz estuvieron trabajando juntos desde el 86 hasta el 89. Durante estos años han colocado 12 éxitos en el top número 10. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es absolutamente nada. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Todos queríamos saber, todos queríamos vestir súper elegantes, todos queríamos hablar de todo y conocer de todo. Eran los años 80. Había de todo, pero sobre todo cosas malas. Malas sí que habían, que aún encima estábamos, aparte de que eran malas, no teníamos los conocimientos suficientes para poder usarlas. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Había, sí, elementos que mejor no recordar, que hicieron mucho daño en los años 80. Así es, mira, verdad. Hicieron muchas cosas buenas, la música y toda aquella sabiduría de todos los artistas que lo demostraron en aquella década. Por el contrario, claro que sí, en esos ambientes también había ciertas... Y yo desde aquí reivindico, materias que no gustaban. Y yo desde aquí reivindico que mi compañero no quiere entrar en guerra cuando ha nombrado sigilosamente el nombre de Dieth Bohlen. Dieth Bohlen. Sí, señor. Ya lo recordamos la semana pasada, además, con otro de los temas de los Modern Talking. Sí, sí, sí. Es verdad, sí, señor. Verdad, salió a colación. Bueno, simplemente era por la mirada, ¿no? Porque ahí tenías que haber estado tú. Porque siempre te ha chocado esa mirada del chico, no del Dieth Bohlen. La mirada era del penetrante, otro, ¿no? Sí, la del otro. El compañero no me acuerdo ahora su nombre, pero sí, la del compañero era una mirada penetrante. Vamos, se comía la cámara. Con los ojos, en fin. Tenían que captar, bueno, pues, amigos, estamos en 80, 90 y más. Sí. Bueno, cuando quieras presentamos otro de los temas. Sí, señor, que es buenísimo. Hola, buenísimo, Carlos. No, es acogedor. De vez en cuando. Sí, señor. De vez en cuando echo de menos la escuela de posgrado, a pesar de que mis mejores recuerdos se encuentran después de la misma. Disculpa, pero voy a abusar de mi estación de presente y sujeta a que mis reflexiones sobre Loverboy son ciertas. Pablo, soy amante. A ver. Sí, Pablo. A ver. Amante de mi chica. Wow. Del cine, del teatro, qué de bueno, la radio. Qué bueno. Y, por supuesto, de la música. Y no voy a dejar lugar a dudas sin decir los 80, 90 y más. Qué bonito. Estando en el presente y disfrutando del pasado. Mira qué pelos, mira qué por pelos. Por favor. Decía que estando en el presente y disfrutando del pasado, recordamos aquellas luces de neón en antros oscuros donde todos queríamos perdernos en rincones cargados de amor. Pero cuando aparecían joyas como esta, las luces de neón abrían el camino hacia la pista de baile. 80, 90 y más tiene el placer de ofrecerte algo que no es necesario que bailes, pero sí que recuerdes. Disfruta con Billy Ocean. Esto es Loverboy. A partir de ahora yo soy tu amante. I don't know what you got, but it plays with my emotions. I want you so much, darling, I wanna hold you near. Wanna whisper sweet and tender in your ear. Can't stand the thought of you with somebody else. Gotta have your love, gotta have it all to myself. I say yeah. I wanna be your lover, lover. Wanna be your lover, lover, lover boy. Stop. Baby, you're my dream in motion, and I won't give up. Teasing me with your fire, fingers on the trigger. You're the one I desire. Desde Trinidad, la ciudad que le vio nacer, en Billy Ocean, hoy en los 80, 90 y más, ganador de un Grammy, luego se trasladó a Inglaterra con toda su familia. Además de escribir canciones para otros artistas, un ejemplo, LaToya Jackson. Lo hemos tenido en los 80, 90 y más. ¡Qué nosotros. Maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué temazos más elegantes hemos tenido en los 80, bueno, Pablo! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que estamos, no es que seamos los mejores, es que somos ya los superiores. Quiero ser como tú, Carlos. Yo también. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Yo soy el rey del jazz. Así es, desde los 80, 90 y más, nosotros te estamos regalando momentos de verdadera genialidad, haciendo un lo que nosotros llamamos un feedback, una retroalimentación con aquellas décadas que nos marcaron, que bailamos, que nos acercamos y las ofrecemos. Sí, señor. Y si acabas de incorporarte, pues lo sentimos. Hasta nunca. Tú te lo has perdido, claro. Hemos tenido nada más y nada menos que a Billy Ocean, a Chrissy Catch, a Baltimore y a Susanne Brown. Pero bueno, no puedes perderte lo demás, macho. Así es que anímate y conéctate. Esto es 100.8. Antes de comenzar con el bloque de los 90, vamos a hacer otra sección. Nosotros hemos dicho que hemos aumentado desde cuando iniciamos los 80, 90 más. Hemos aumentado en secciones. Vamos mejorando, nos superamos. Lo que hablamos del feedback, nos retroalimentamos. Te vamos a ofrecer unas dosis de cortos radiofónicos de algún no programa, en este caso no va a ser programa, sí que va a ser, nos vamos a sumerger en estas redes sociales, en estas entramadas redes sociales, es decir, internet, para que nos entendamos, para encontrar aquellos que a nuestro entender son cortos radiofónicos humorísticos que nos van a hacer esbozar una sonrisa. Así es. Para este fin de semana que hace falta, el tiempo no apremia, pero bueno, nosotros tenemos que dar caña, amor. Es principalmente un orgullo que puedas disfrutar a partir de las 6 de la tarde, como no, de una pequeña sonrisita agradable y sobre todo si te vienes de los 80, 90 y más, mejor que mejor, claro está. Sí. El caso es que, mira, puedes haberle visto en altas horas de la madrugada cantando clavelitos, vestido de Winnie the Pooh, pero él no lo negará todo. Va a decir que no. Esto está claro. Toca 10 instrumentos, Tom, aunque ninguno muy bien. Bueno. Habla 2 idiomas y no lo hace tan mal. De todo el mal. Podría parecer irlandés. Quédate quieto ahí. Dile, Pablo, que se pare, a ver, por favor. A ver, por favor. Podría parecer irlandés, pero es de San Fernando, ahí, Cádiz. Va. Bien. Sí. La cosa cambia. Buena pinta, desde, buena pinta. Desde Irlanda del Norte hasta Cádiz, el sur, vamos, la verdad el recorrido es largo. Buena pinta. Puede haberle visto como actor y como músico y presentando alguna que otra gala o evento. Hoy está claro que no lo vas a ver, pero lo vas a oír. Hoy ha venido, ha venido a divertirnos por primera vez, nada más y nada menos que Alex Odegaerty. ¡Toma ya! ¡Al ataque! ¡Ven aquí, bajetón! Y cántanos. Oye, estoy pensando que igual me he puesto yo demasiado serio, no era profundo y no era eso mi intención. A ver. Vamos a aliviar un poco el ambiente. Nah. Para eso, nada mejor que una pequeña canción. Be careful. Voy a cantar una canción muy bonita. Que sea bonita, ¿eh? Que sea bonita. A ver, Alex. Venga, Alex. ¡Ánimo! Esta es una canción muy bonita para cantarla muy bajito. Esta es una canción muy bonita para ver si podemos echar un polvito. Esta es una canción muy bonita. Me gusta, ¿sabes? De esas que hacen que tú te derritas. La bandurrias. Esta es una canción que se disfruta para que la cante un guapo y se haga rico el hijo de puta. Había pensado en adornarla con acordes complicados, pero después he pensado que pa' qué. Si con 3 acordes ya tengo una canción Muy bonita. Muy bonita. ¿Cómo es esta canción? Muy bonita. ¿Cómo es esta canción? Muy bonita. ¿Cómo es esta guitarra? Es muy bonita. ¿Cómo es esta carita? Es muy bonita. ¿Cómo es este culito? No me jodas. ¿Cómo es esta cosita? Por favor. Y todo el mundo de repente dice chup, churup, churup, chup, churup, chup, churup. Muy bonita. Muy buena, muy buena. Muy bonita. Esa es una canción. Muy bonita. Vale, vale. De esas que hacen que se caigan las braguitas. Eso me gusta. Esta es una canción muy cortita. Porque en la vida, hija mía, no hay tiempo que perder. Wow. Muy bueno, Alex. Gracias. Sí, sí. Lo sé, es bonita, ¿es así? Sí, sí, sí. Yo cuando hice esta canción me sentí muy bien porque digo, he hecho una canción muy bonita, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me sentí un poco mal porque la había hecho con 3 acordes nada más y eso me parecía de muy poca vergüenza, que la música bandurria es algo más complicado. 3 acordes tiene, re, sol, la. ¿Y la bandurria? Antonio, por si quieres impresionar a una chavalita, re, sol, la, es así. Y yo luego me sentí un poco mejor porque me di cuenta que mucha gente había hecho canciones con 3 acordes y había triunfado. Pero no solamente eso, que la mayoría de las canciones que han triunfado en la historia de la música están hechas con 3 acordes, pero no con 3 acordes cualquiera. ¿Quieres verlo? Sí. Esta es una canción muy bonita. Sí. We are the world. We are the children. Bueno. Knock, knock, knocking on heaven's door. Muy knock, bueno. Knock, knocking on. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, chico, tienes que cuidarte. ¿Cuánto crees que durarás así? Tu madre no lo dice, no, pero me mira mal. ¿Quién es ese chico tan raro con el que Eva María se fue buscando el sol en la? Tengo un tractor amarillo. Tori, tori, tarirorari, tori, tari, tarirorara. Qué grande, Alex, qué grande, sí señor. A mí, a mí la verdad, muy buena. Pacha menino y pacha gatino, y entonces seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Y como no estés atento, atento, te meteré hasta el fondo. ¡Wow! El 21%. Bueno, ahí tenemos Alex O'Dougherty. O'Dougherty. Bueno, sí, señor. Gracias, Alex. Con clavelito vestido de Winnie Pooh, nos ha convencido a los 80, 90 y más. Un placer, Alex. Un placer. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Mira, Carlos, los pelos. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. ¡Arriba! Oye, muy bueno el Alex, por Esto favor. Esto es buenísimo. Por favor. Pasan 4 minutos de las 7 de la tarde. 60 minutos ya hemos absorbido. Ajá. De esta tarde de viernes. Madre mía, mía. ¿Qué tal tienes el cuerpo? Pues estoy por una parte estoy muy contento porque y estoy seguro que además están disfrutando nuestros oyentes de esto, porque es que no se lo pueden perder. Esto es viernes a viernes de 6 a 8 de la tarde. Todos los viernes, por favor. Personas como esta, como la que hemos tenido a continuación, Alex, es que esto merece o no merece la pena, por yo favor. Yo creo que sí. Va a ser el 100.8. ¡Disfrútalo! Sí. Bueno, pues no te puedes perder esta sección importantísima que te vamos a presentar desde los 80, 90 y más en riguroso directo, porque entramos de lleno en la música de los años 90. ¿Estás unas preparado? Unas noticias un poquito anteriores, unas pequeñas noticietas. ¿Escuchamos? Escucha, sí, algo que ocurría en la década de los 90. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't. El 4 de marzo de 1996, en la ciudad de Buenos Aires, empieza a emitir el canal 26 de televisión por cable. El 1 de mayo de 1995 se inaugura el parque temático PortAventura. 1994, se estrena la película Forrest Gump, interpretada por Tom Hanks. 1993. En las décadas de 1960 y 1970 fueron parte inseparable de la escena musical mundial, en especial con la fiebre disco. ¿Quién no recuerda el 15 de noviembre de 1977 cuando aparecía el álbum Fiebre Sábado Noche, que llegó a vender más de 45 millones de copias, convirtiéndose en uno de los más exitosos de toda la historia de la música? En los años 80 se dedicaron a colaborar con otros artistas sin perder su actividad en los estudios de grabación. Dejamos los 60, los 70 y los 80 y nos vamos hasta el año 1993. Aparece el álbum con menos afectación de los Bee Gees, Size Is Not Everything. El tamaño no lo es todo, según con los ojos que se mire. Con más de 40 años de actividad musical ininterrumpida y teniendo en cuenta que su último álbum apareció en el año 2001, hoy abrimos los 90 con los hermanos Bee Gees. Os doy el beso de la vida. Kiss of life, kiss of life, kiss of life. Sin duda alguna, aquí los tienes una vez más con todos nosotros en los 80, 90 y más. ¿Quién? Barry, Robin, Maureen, son Bee Gees. Bee Gees. Qué buenos. Sí, señor, los hermanos Bee Gees con ese Kiss of Life, ese beso de la vida. Fíjate tú que apunte más. A ver. Los discos vendidos en todo el mundo son. Ahí te la. A ver, agárrate. 421 millones. Y en sus vitrinas nada más y nada menos que 9 Grammys. De los tres hermanos, el único que está vivo, los demás fallecieron, es Barry. Robin y Maury fallecieron. Maury creo que fue hace 3 años o 4. Y Robin ya hacía ya bastante más tiempo y bueno, en fin. Muy bien. Era gran temazo gran para iniciar tema. Los años 90, Pablo. Keys of Life. Keys Eran of los Life. Años 90 cuando sonaba este temazo. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 8 de la tarde. 120 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 8 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y busquiplaza.net. Nuestro Twitter, @los8090 y más. Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa. Ahí estamos, los 80, 90 y más. Somebody. Si te acabas de incorporar, guapetón, te digo a ti, sí, no es que me apetece sí. echarte ese piropo, sí, sí, a las chicas no, a ti sí, guapetón. ¿A mí? ¿A mí? A ti, por supuestísimo. ¿A mí? Gracias. Pero al que se acaba de incorporar, claro, guapetón. Claro, para ellos. Desde aquí te mando un saludón. Venga. Sí, hombre. Dance with me. Muchos grupos que en realidad comenzaron en los años 80 tuvieron su estallido, su gran repercusión en los 90. La mayoría de los artistas nuevos que han pertenecido a estos estilos que no duraron la década entera, pero que han servido para marcar el rumbo hasta hoy, lo decimos habitualmente para que se vaya recordando, a estos nuevos artistas que van saliendo al mercado discográfico. Para eso sirvieron las décadas de los 90. Y uno, por ejemplo, de que los que no ha llegado a terminar la década es lo que viene a continuación. Eso ya es. Ya no es que no haya terminado la década, sino que aún encima la inició tarde. La inició tarde. Pero bueno. Sí, señor. A continuación. Su último, su único álbum, Maybe You've Been Brad Hassett to. Wow. Casi. Tíretela, quizás. A mí se me ha trabado hasta la lengua. Salió a la venta en 1998 y se trata de un conjunto de canciones pop influidas por la música popular de los 70, incluyendo canciones de amor y críticas a las corporaciones. Hablamos de una banda de rock estadounidense donde su periodo de actividad duró algo menos de 2 años. Alexander decidió terminar con la banda en el verano de 1999. Hoy vamos a disfrutar sin duda de su mayor éxito desde Los Ángeles de California. Hablamos de este grupo de los 90 llamado New Radicals. Esto que te vamos a presentar desde los 90, en este programa especial de los 80, no hay más, es You Get What You Give. Recibe lo que das. Nosotros vamos a hacer, como te decimos, un feedback. Eso nosotros es. Te vamos a ofrecer y tú, bueno, si nos das, aquí estamos. O sea, qué mal ha quedado eso. Nosotros te ofrecemos y tú disfruta. Qué mal ha quedado. Sí, siempre, sí, no. Está bien. The Radicals, New Radicals. Nosotros te damos tu recibo. Feedback. Oh, El vídeo musical de Jugger Wojciech fue filmado en Island, en Nueva York. Canción que ha servido de reclamo para anuncios de telefonía móvil en Argentina. Estamos escuchando a New Radicals. Ajá. La canción ha aparecido en las películas, además, de Los Picapiedras en Viva Rock Vegas. Sí, señor. Bueno, es una canción divertida, sí, señor. Esto de que recibes lo que das. Es lo mismo que ahora se llama este, que estamos insistiendo mucho en el feedback. Este. Son palabras nuevas diciendo lo mismo. You get what you get. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. ¿Sabes qué me parece a mí, Carlos? Que esto es lo mismo que hablamos de las décadas de los 80, aquello que sirvieron muchas canciones o temas de aquellos años. ¡Ándale! ¡Aquí hay tomate! Pero qué bien nos lo pasamos aquí en los 80, 90 y más. Un programa que hacemos desde el centro. Fíjate, pero el centro además de esa comarca de Pamplona para estos 28 municipios que tenemos alrededor de nosotros. Como te decía, Pablo, aquí hay tomate. Pues dale, dale horno y más. Pues vamos para allí. Inició su carrera musical a principios de la década de 1980. Ah, ya sé por qué lo dices. Amigo, aquí hay tomate. Claro que hay tomate. Claro, y mucho del gato y del bueno, claro. Sí, señores. Ahora dale caña al mono, venga. Como va. Vocalista venga. De un grupo infantil llamado Teen Din, wow. En 1986, wow. Se integró en la banda Timbiriche. Toma ya. Con la que grabó 3 álbumes de estudio. Poco después viajó a Los Ángeles, California, para prepararse como solista. Regresó allá, a México. Amor a la mexicana. En 1990 publicó su primer, wow, álbum titulado Galía. Wow. Pero que tuvo que esperar para coger fama internacional hasta el año 1997, donde aparece su 5º álbum de estudio, wow, titulado Amor a la Mexicana. ¡Ándale! Producido por el mismísimo Emilio Estefan. ¿Sabes quién es? ¡Hombre, por favor! ¡El marido de Gloria! Sí, señor, 80, wow, 90 y más. Abre las, wow, puertas a la guapísima, sí, Dalía. Toma. Esto es Amor a la Mexicana. ¡Wow! Quiero tu loco. En América Latina se afianza en los años 90 artistas como, por ejemplo, Juan Luis Guerra, Gloria Estefan, pero en 1999 estalló el boom latino. Los culpables de esto fueron ni más ni menos que Ricky Martin, Enrique Iglesias, también le siguieron Chayanne, Luis Miguel, Jennifer López, Marc Anthony, entre otros, y cómo no, este amor a la mexicana. ¡Ah, por favor! ¡La guapísima, la guapísima! Durante el 2013, Dalía regresó a los escenarios para presentar una gira musical llamada Viva Tour. Gira de conciertos que la llevó por los Estados Unidos, por su ciudad natal, México. ¡Toma ya! Y para su posterior lanzamiento, lo hizo a través del CD, DVD, Viva Tour en vivo. ¡Wow! Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can wait no more. Tequila, tabaco y ron, hoy es viernes, hoy vas a disfrutar. No, estás disfrutando de los 80, 90 y más. Sí. Si es que te estoy viendo, tío, ¿de qué vas, guapetón? Es la segunda vez que te lo digo, ¿eh? Bueno, y con las amigas, ¿qué chicas, pasa? Chicas, que chicas, y a vosotras claro. también. Vosotras sois muy guapas, muy dulces, muy bellas, muy de todo. Claro, de todo, sí, muy de todo. Bueno, nosotros continuamos en la década, nos hemos quedado en esa... Desde Thalía, te iba a decir, desde Thalía con amor, amor a la mexicana. Nosotros, la traducción literal de esto que vamos a tener a continuación, de esta canción que vamos a tener, que se llama, ya te adelanto, te adelantamos desde los 80 más, que es Mr. Jones. Ajá. La traducción literal del nombre de la banda al castellano es Contando Cuervos. A ver, ajá, ¿cómo lo dices en inglés? Pues, por ejemplo, cuando vas a contar ovejitas, pues un cuervo, dos cuervos, tres cuervos, este es negro, el otro es negro, el otro más negro, el otro más marrón, el otro más ¿Ya está? Y ahí me duermo. ¿Ya hemos contado? Me duermo. Es como una ovejita, dos ovejitas. Ellos dos ovejitas, son la los Dolly, Counting Crows. Vamos a estudiar, no, a escuchar este tema de Mr. Jones. California, Estados Unidos, rock alternativo alcanzó gran notoriedad a mediados de la década de los 90. Desde su comienzo se enfocaron principalmente en participaciones en vivo, en directos, hasta que debutan con el álbum August and Everything After en agosto y todo cambia. Fue en diciembre de 1993 y además con la MTV, aquella cadena americana, comenzó a promocionar el vídeo de Mr. Jones, convirtiéndose en un gran éxito inesperado en los 90. La canción habla sobre el bajista de una antigua formación y su amigo de la niñez, de Adam Duritz. Desde San Francisco, Estados Unidos, una de las bandas más cotizadas en aquellos años, en aquellas décadas de los años 90. Estamos hablando de los Counting Crows. Aquí tenéis, os vamos a ofrecer nada más y nada menos que este pedazo de canción de Mr. Jones. Wow. Hey, baby. Come here, please. La, la, la. Show me some of them Spanish dancers. We got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe. Canciones perfectas para acompañaros en este fin de semana, en este viernes. Sí. Magníficas canciones. Qué buen tema, Carlos, este sí. Counting Crows. La banda de California es muy está muy presente sí. actualmente, tal es el caso que han salido las nuevas fechas de los conciertos de Counting Crows. Sí. Para este comienzo de año, un solo concierto en España será en Bilbao el día 7 de septiembre del 2015. En el BBK Live Festival. Wow, allá estaremos viendo a Miss Jones, a Counting Crows y qué contando joya, ¿eh? Cuervos. Qué joya, además de verdad. Muy buenos. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más que por qué. Sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Aquí seguimos ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Aquí seguimos en este tu programa musical de los viernes de 6 a 8. Con tu amigo Carlos ahí al otro lado. Así es. De esta así pantalla es, de cristal. Hola. Hola. Hola a todos. Hola. Tiki, tiki. Antes de comenzar y seguir con el bloque final, con ese último comenzar con lo más actual. Más actual, te vamos a ofrecer esas dosis de cortos radiofónicos de algún que otro lugar de las entramadas redes sociales de internet. ¿Para qué? Pues para encontrar tranquilo, aquellos cortos. Tranquilo, tranquilo. A este no le vas a parar, Carlos. Este va a entrar hasta el... Este es un bueno, máquina, tío. Este es todo para él. Bueno. O sea, él y su aire, la madre que lo parió. Dime. No, el chico que viene a continuación... Que te quieto, por favor. Dice, en Cataluña, desde donde les escribo, remite... Sí, tú el que encima, estás ahí. Encima nos escribe, anda. Tenemos un sinfín de alegrías, muchas tramas... unos cubatitas, ¿ok? Giros y golpes de guión sorprendentes, es lo que dice. Que eres catalán. Eso suscribe. Lo llamamos La Camarga. ¿Eh? Pues es como no. una especie de restaurante donde tú vas. Es un restaurante. Es un restaurante. Vale, donde tú vas, comes y después date por jodido. Porque está claro que te han grabado. Ahí va. La verdad es que la este Camarga, chico. La Camarga Bay. La verdad es que este chico que está aquí al micrófono siempre está en el aire, claro. Como es catalán, ¿para qué coger el metro pudiendo ir volando? Claro. Hoy ha venido a divertirnos. Venga, ahora sí. Puedes a pasar ahora al lado de Carlos, ahí a tu izquierda, vale, Carlos. Vale, viene a divertirnos, ¿quién? Pues yo. ¿Quién? Preséntalo tú, venga, va. No, sí. Yo, lo digo yo. Claro. Que tiene gafas sí. y narizota. Sí. ¡Andreu! Wow. ¡Buena fuente! Bueno. Ya vale, ¿no? Está bien, ¿eh? Bien. Que se va. Va, que luego vais a otro programa y hacéis lo mismo, va. Claro. Que yo os he visto, algunos ya os tengo calados, ¿sabes? Ah, yo también. Gracias. Sí, gracias. Del programa de la Campos, yo os he visto. Ah. Vale, se está equivocando. Tan feliz. No. Dices, ¿qué tiempo? Bueno. Bueno, concrétame un poco. No, mira, hoy hemos sabido que Suiza, ese país, es el que tiene mayor patrimonio declarado por españoles. 20.000 millones de euros. Qué declarado. Somos, ¿eh? Declarado. Estamos hablando de españoles que han dicho, sí, yo lo declaro. Ignorante. Y la gente diciendo, mira qué pringao. Con la pasta que tiene Ibai dice que la tiene. Tú imagínate la cantidad real. Es como no sé, como cuando tu madre te preguntaba, ¿has bebido, hijo mío? Pero te lo preguntaba ya desde la habitación, porque conforme entrabas a la casa, el alcohol que llevabas dentro era como una columna que recorría todos los pasillos. Aunque tu madre estuviera al final de la casa, se oía una luz de la mesilla que decía ¡Kika! Y una pregunta: ¿has bebido, hijo? Tu madre que fumaba, ¿no? ¿Has bebido, hijo? Y tú decías... Muy bueno. Y tú decías, un par de cervezas. Y punto. Sin entrar a su habitación, porque eso hay que llamar. Y para que no te viera tampoco el semblante, ¿no? Ni el calzoncillo por fuera. Bueno, eso, si tú le dices a tu madre o a tu padre dos cervezas, dos. Eso significaba que había caído una botella de whisky o de una litrona o lo que fuera. Entonces, echa cuentas tú con lo de Suiza. Es alucinante. Yo tengo un plan, yo propongo un plan. ¿Por qué no invadimos Suiza? Buena idea. Es ponerse. Lo invadimos, bien hablado, vamos con las armas, pero hablándolo, ¿eh? Hablándolo, que son gente muy ordenada, joder. Y, coño, se puede hablar con ellos. Miren ustedes, tienen ustedes más dinero nuestro aquí que nosotros allí. ¿Me entiendes o no? Y el tío ahí comiendo queso. Bueno, pues mire, les vamos a invadir pacíficamente. Entonces, todo esto pasa ya a computar a España, fin del problema. ¿Cómo lo ves? Pues muy bien. Podemos mandar a la legión, si quieren, ¿eh? También. Con la cabra. Bueno, no sé, ya lo hablaremos. Muy bueno. Sí, no lo necesitamos porque España está despegando en una recuperación alucinante, que están viniendo de otros países. Mira, la recuperación española. Están comiendo palomitas en la frontera, ¿sabes? Mira, los perros con langonizas. ¡Ole, ole! ¡El milagro español! Y el constructor. ¿Otro edificio? No, espérate un momento. Están los constructores calentando la hormigonera. Recuperación, dame litoral. Dame litoral, que te hago una ciudad de vacaciones. Pero estamos muy bien en España, pero lo que nos ha llamado la atención son las declaraciones del director de la agencia tributaria, un señor al que hay que tener como amigo siempre, que se llama Santiago Menéndez. Pero ha dicho textualmente Santiago: dispongo de todos los datos sobre la fiscalidad española, y dice textualmente: son la repera patatera. Es el análisis más exacto que se ha oído desde que empezó la crisis. Existía ya la repera, el cero patatero, pero la repera patatera no. Se la ha inventado él. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, Andreu. Sí, señor. Ha venido a divertirnos, bueno, además con gran humor. Sí, sí. Claro, por eso lo de irnos a Suiza, normal. Así es, Andreu Buenafuente. Muchísimas gracias, Andreu. 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move. The way you kick it, baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Can't keep my eyes off you. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguir. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Charlie Puth y Meghan Trainor, la fuerza de Rihanna, el dance de Abel Ramos y José de Mara, o este género electrónico de Yours and Yours. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más, con Charlie Puth and Meghan Trainor. Esto se llama Marvin Gaye. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. La idea es increíble, es maravillosa. Juntamos a Meghan Trainor con un chavalito que es un figura de YouTube, Charlie Puth, uno de esos visionarios con increíble voz que en vez de pararse el día en la calle fumando y bebiendo, en vez de pasarse el día así y bebiendo con los amigos, prefieren poner una cámara delante del piano y cantar. ¿Y cómo canta? Una voz preciosa y unas dotes musicales que ya querrían más de uno. Meghan aprovecha su tirón para colaborar como el popular cantante de soul Marvin Gaye. Una fiesta de instituto es el escenario perfecto para el videoclip de este baladón. Pero además baladón con letras mayúsculas. Así es. Qué un maravilla. Susurro al oído me recuerda a esto. Qué Carlos. Maravilla. Sí, como hormigueo, algo me empuja hacia ella. Es el latido de mi corazón. Ven aquí. Abrázame. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Un susurro al oído. Abrázanos. I'm watching. Wow. And you know I got my eyes on you. For so long. Aproximadamente tenemos 16 minutos por delante para ofrecerte lo más actual, pero has escuchado algo que es toda una genialidad, Pablo. Esto qué es... maravilla, ¿eh? Bueno, pues como siempre, plantando cara aquí en los 80, 90 y más, en la tercera sección con la mejor música. Y digo yo, la pregunta, me hago yo la pregunta, ¿tendrá Charlie un ascenso tan meteórico como el que ha tenido Meghan Trainor gracias a esta colaboración? Pues imagino que no. Imagino que no, imagino que sí. Imagino que sí, claro, el ascenso increíble, o sea, no podía ser de otra manera. Estás en 80, 90 y más. Wow. Y vamos. Vamos rápidamente. Vamos, sí, sí, ya vamos, ves tú qué horas, vamos, Carlitos. Recientemente fue catalogada como la cantante con mayores descargas digitales, además de convertirse en la artista con más seguidores de Facebook después de 80, 90 y más. Eso es mentira. Eso es mentira. muy bueno, me ha gustado. Pero bueno, está bien, está bien. A ver, cuidado con lo que presentas, que esto es potentísimo. Vale, vale, perfecto, perfecto. No, es la seguidora del es la artista con la artista. Más seguidores de Facebook. Muy ¿eh? Bien, sí, señor. 80, 90 y más, no. Pero llegará, llegará, todo llegará. Don't worry, be happy. Esto va para todos los oyentes de 80, 90 y más. La cantante desmentió en una entrevista para la revista Hello que esté saliendo con el actor Leonardo DiCaprio. Mira. Había por ahí rumores de que estaban, ¿no? Que sí. Que, bueno, en fin. Ha dicho que no, ha dicho que nada. No, no, es mentira, no, o sea, sí. De eso nada. La ciudadana más famosa de Barbados sigue preparando el terreno para la salida de su próximo disco. Será el octavo de su carrera profesional e incluirá temas como For 5 Seconds. Wow. Y lo más actual en 80, 90 y más de Rihanna se llama American Accent. Wow. Temblaos, que llegan los 80, 90 y más con Rihanna. Breathe out, breathe in, American Oxygen. Whoa. Every breath I breathe, chasing this American dream. We sweat for a nickel and a dime, turn it into an empire. Whoa. Breathe in, this feeling, American, American Oxygen. Sin duda alguna, aquí la tienes, a la mismísima Rihanna, la mujer de Barbados, pero que es patriótica americana al 100%, sí. Ya se nota, claro, ya se ve totalmente. Cuando tenga la oportunidad de ver este vídeo, eso es, Chris, claro, veréis las imágenes de momentos históricos, además de la historia de Estados Unidos. Ajá. American Oxygen. Oxígeno americano, sí señor. Ya se ve, ya se nota que es ese mezcla sentimiento patriótico, ¿no? Ajá. Carlos. Sí, sí. Ay, qué bueno. De los estadounidenses con la crítica social, la política, en fin, etcétera, etcétera. Bonita canción, sin duda. Muy buena. Que tenemos hoy en lo más actual, en 80, 90 y más, aquí desde Radio Berriozar. Rihanna. Recién sacado al mercado discográfico. Los 80, 90 y más. Eran las 6 de la tarde, 18:00, como nuestro amigo DJ Álvaro comunica también en su programa. También, claro, es que se nos pega todo, claro. Es un programa que va a continuación del nuestro. Bueno, si nosotros terminamos ahora a las 8, a las 9 está Álvaro DJ con la mejor música del momento también. Así que nosotros la dejamos ahí y él la traza, la coge. La destruye musicalmente y eso es bueno, pero eso en positivo, es grande, en positivo. Eso es grande, ¿eh? Todo eso en positivo, creo que sí. Berriozar está de fiesta, será a partir de las 21 horas sí, señor. De hoy, por supuesto, y hasta las 23. Ahí tenéis dos horas trepidantes por delante de auténtica música de baile de lo más modernito y para lo más jovencito. O sea, sé yo. Ahí es. Bájate del micro. Vale. Bájate del micro. Vale. De Salía Music by Ron Barceló. Está llamado a convertirse en sello de referencia, así como plataforma para nuestros nuevos artistas. Muchos de los DJs que se han involucrado en el proyecto también han formado parte de las De Salía Sessions. Entre ellos está Abel Ramos, el que os vamos a presentar ahora. De Salía Session es un nuevo concepto de fiesta que llevará a diferentes ciudades españolas la esencia y las sensaciones vividas cada año. Así es. Abel Ramos es uno de los DJs y productores españoles más internacionales. Su nombre es habitual ya en las cabinas de los clubs más famosos de todo el mundo. José de Mara, por su parte, se ha labrado una gran carrera con sus sesiones en clubs como Privilege Ibiza o sus visitas habituales a Holanda, Suiza o Brasil. ¡Brasil! Sí, señor. Hoy los 80, 90 y más, por partida doble, recibe a Abel Ramos y a José de Mara. Nos hablan de su reino, así como nosotros, del nuestro. Ajá. Nuestro es Our Kingdom. Abel Ramos y José de María. Our Kingdom. Look at all the steam from the water rise. Embrace the heat from the love inside. Just breathe it in and let your life begin. Leave your mistakes in the past behind. 'Cause everything we'll ever need we own. This is our kingdom. Breaking every rule that we've been told. This is our kingdom. We're free to be anything. We are where we both belong. This is our kingdom. Drop all the worries in your head. Release your dreams and watch them land. 'Cause way up here we never have to care. What's coming next we don't have to plan. 'Cause everything Así suena lo último de Abel Ramos, José Mara, de Mara, con este Howard Kingdom, Nuestro Reino. Después del gran éxito de la primera de salida sesión en Madrid, la próxima cita está el 9 de mayo en Sevilla, el 22 en Barcelona, queremos decir, y el 17 es. De julio en Valencia. Ajá. Buen tema esto, ¿eh? Buen tema, no, buenísimo. Buenísimo. Vamos, y la de salida sesión, pues esto, no, ni te cuento. Esto va a más. Esto va a más. Los 80, 90 y más, enseñando y dejándote llevar por el nuestro Twitter. Así es. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Trío. Decía, trío londinense con una clara intención común de hacer buena música. Está demostrando que la calidad suprema también tiene un hueco en el mercado. Ollie Mike Henry confirma en el proyecto dance más evocador del momento. Su quinto single ya ha alcanzado el codiciado número uno en ventas en el Reino Unido. Y sigue conquistando países, el nuestro es uno de ellos. Polydor Records ha anunciado ya la publicación del álbum Chameleon para el próximo 22 de junio. Hasta entonces, podemos ir abriendo boca de esta maravillosa y la nueva ciencia electrónica. Se llama King. Sí, has oído bien, aquí los tienes. Years and Years. You watching me under the light. Can I be a line? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. All courage, stoop your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. Desde los 80, 90 y más, dándote vitalidad, fuerza suficiente para enfrentarnos a este fin de semana, empezando por hoy viernes. Anda, con qué música que te estamos presentando, sin Carlos. Sin duda, yo soy el rey del control, sí. Para hacernos bailar con un sonido retro sin prejuicios. Ahí está. Son modernos tanto en su look como en su esencia y transmiten ese rollito brutal a través del rhythm and blues destilado con toques pop.

Una canción preciosa interpretada por Wiz Khalifa, acompañado por nuestra revelación favorita, Charlie Puth. Nos pone la piel de gallina, además de una letra tremendamente emotiva. Ajá. De la película Fast and Furious 7, cosechando grandes éxitos en las listas de ventas con este tema, See You Again. Verte otra vez. Wow. Wiz Khalifa, Charlie Puth. ¡Ay, qué maravilla, Pablo! Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde. 120 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 8 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa. Sí. ¿O no? ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Venga. Va. ¿No? Amigos. ¿Por dónde? ¿Ya? Deciros que... ¿Qué ocurre, Pablo? Que no. Ah, mira. Bueno, ha tardado. ¿Sabes qué pasa? Es que los equipos no se quieren ir. La has metido en la neverita y se ha quedado tan fría que ha dicho, ahora no. Ay, va. Simplemente que ya es hora de decirnos adiós. Eso es. Claro. Nosotros no queríamos, ya veis que los equipos tampoco, estaban ahí como llorando, como diciendo que no me apetece salir porque no me da la gana y punto. Bueno, ya son las 8 pasadas, sí, y tenemos que decir adiós. Bueno, Carlos, un placer haber compartido estos 120 minutos contigo otra vez, de nuevo. El placer es mutuo. A mí hoy se me ha puesto los pelos erizados en más de dos ocasiones y tres. Por lo tanto, me voy a casa muy tranquilo, muy a gusto. Espero que sea a ti y espero que sean también a muchos de los oyentes que tenemos ahí. O sea, y es que... Esperemos que sí. Amigos, un placer una vez más estar con vosotros. Pero esto no es un hasta nunca. Claro. Esto es el viernes que viene. Claro. Estamos aquí otra vez. Sí. Así que no os pongáis tristes, alegraos, disfrutar del fin de semana. Porque el viernes que viene... Sí. Nos vemos aquí otra vez con todos vosotros. Amigos, un placer, Pablo. En esta corazón, un placer. Gracias, amigo. En esta segunda temporada estáis y seguís escuchando a este par de locos que tenemos aquí enfrente. Somos nosotros, de Radio Entretenimiento, que solamente pretendemos seguir realizando el repaso musical To a Mea. Me and two. Ese repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Os hemos presentado también las novedades que están entrando al mercado discográfico y por encima de todo lo hemos hecho de esa forma que creemos lo más eficiente posible y eso sí, sin perder la sonrisa, nuestra forma de ser, de establecernos ante un micrófono y nuestro particular humor. Carlos, muchísimas gracias. Yo te voy a decir una cosa, mira, Charlie Puth, Meghan Trainor, sí, me recuerdan a los años 80 cuando cogíamos a nuestra chica apretadito, ahí, wow. No sigas. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Gracias a nuestros colaboradores, gracias a nuestros guionistas, porque no nos olvidamos, no, ellos nos hacen crecer. Gracias.